Y el Goya es para Javier Fesser por Camino. No estoy aquí por ser muy listo, sino por tener mucha suerte y por hacer, creo, muy bien una cosa, que es rodearme de los mejores. Estáis premiando como director y yo siento que realmente estáis premiando a quien desde hace más de 20 años está confiando en las tonterías que se me ocurren y dejándome libertad como creador. Estoy aquí premiado por mi trabajo de dirección. También gracias a tantos directores de los que he aprendido y sigo aprendiendo, y entre ellos están José Luis, Agustín y Álex de la Iglesia. Y estoy aquí, creo. Gracias. Estoy aquí y puedo desarrollar este trabajo también gracias a sentirme profundamente enamorado. Lo estoy de mi mujer y de mis tres hijos y de la gente que me quiere, también lo estoy. Y estoy aquí por mi padre y por mi madre, que me han criado con amor, cariño y con buen humor, tres ingredientes sin los cuales me parecería imposible hacer una película. Gracias con todo mi corazón.